Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer. Y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Yo soy el buen pastor. Comentario al Evangelio por Fray Ángel. El Evangelio de este domingo nos presenta la imagen del buen pastor. Una imagen que puede evocar muchas cosas, pero quizá la que más caracteriza el oficio de pastor es que estamos ante alguien que se dedica a cuidar. Jesús se presenta como aquel que se entrega de forma incondicional al cuidado de todos los que forman el rebaño que su Padre le ha confiado. Ya no hay por qué sentirse abandonado, ni olvidado, despreciado ni marginado, porque hay alguien, Jesús, el pastor bueno, que estará dispuesto a todo, incluso a entregar la vida con tal de que nadie sea maltratado ni humillado. Y es que la confianza que transmite el pastor bueno nos habla de un cuidado desde la ternura y el amor. La cultura del cuidado en nuestros días significa estar con él, con el otro. Estar atentos y escuchar todos sus lenguajes. Solo así podremos cuidarlo, solo así podremos llevar a cabo el oficio de pastor al estilo de Jesús de Nazaret. Porque la escucha, saber escuchar, es primordial a la hora del cuidado, ya que nos remite a voluntad y disponibilidad. Escuchar requiere un diálogo que consiga un acercamiento al otro, porque el diálogo significa la capacidad de ser en los otros sin perder la propia identidad, dado que puede enriquecer a cada uno. Supone el vigor de aceptar lo diferente como diferente, de acogerlo y dejarnos enriquecer con ello. Los peores rivales del diálogo son el individualismo y toda una serie de alteraciones dañinas que mutilan de forma considerable la labor que debe desempeñar todo aquel que se entregue al cuidado de los demás, la envidia, los celos, el resentimiento, el miedo, la arrogancia. Es necesario el encuentro y el diálogo fraterno. Es necesario abrirse al razonamiento del otro, pero sin ser enemigos de la verdad, porque si esto sucediera, se fractura el proceso del cuidar como un buen pastor. Si se quiere llevar a cabo el pastoreo y el cuidado a la luz del Evangelio de este domingo, habría que aplicar esa expresión que el Papa Francisco no ha dudado en acuñar: oler a oveja. Es cierto que a muchos les resulta insulsa e incluso infantil, pero no deja de ser una expresión cuya intención es despertar una sensación que el lenguaje no es capaz de describir. Porque oler a oveja, y no olvidemos el carácter vocacional de este domingo, se trata de acompañar la vida de muchos y ofrecer la posibilidad de entrar en comunión con ese Dios de quien somos sus hijos para disfrutar de esa realidad amorosa que es la divinidad. Oler a oveja es escuchar heridas y sanar errores, bendecir toda ilusión y corregir engaños. Oler a oveja es acompañar no pocas soledades y levantar pobrezas, alentar, apoyar, sostener. Y es que el pastor que huele a oveja es aquella persona creyente que ha escuchado la inquietante sugerencia de Dios para entregar su vida como ofrenda a favor de los demás y solo para los demás. Que sabe que la más de las veces va a ser terapeuta herido, discípulo, aprendiz, con toda la grandeza y la miseria que comporta su humana condición. Pero, como en cualquier obra de arte, la grandeza que posee la entrega al cuidado del otro no está encerrada en la materialidad, porque a través de esa entrega la compasión de Dios seguirá mirando y cuidando a la humanidad. El olor nos dice, nos cuenta y nos revela. Es decir, es fuente de conocimiento por el cual se llega a la esencia de la vida. Por ello, oler a oveja, al estilo del pastor bueno del Evangelio de este domingo, es mostrar aún más la humanidad que nos habita.